los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción del programa, Wilix Arcaya, asistida por Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción del programa, Neomar Hernández y Daniel Lara. Pueden seguirnos en vivo y directo a través de la transmisión de nuestro Periscope, el Periscope de Y Así Nos Va, y por supuesto, a través de RCR.tv, la radio que se ve siempre, siempre trabajando para ustedes. Allí tenemos streaming en video, en vivo y directo. También pueden escucharnos en diferido a través de los blogs aycaracha.com, tuguarapo.com, venezuelalpunto.com y lacabilla.com, donde se va a subir el audio y el video en diferido del programa para que ustedes lo disfruten cuando gusten. Tenemos puntos de comunicación para que ustedes nos escriban, se los recordamos todos los días para que los tengan presente y nos escriban, se comuniquen con nosotros, @RCR750, @RCR750, punto principal de contacto entre ustedes y nosotros. También tienen disponible la cuenta en Instagram de Y Así Nos Va, que es @YAsínosVa. También está en Twitter, y en Twitter también la cuenta de Daniel Lara, que es @DeLaraF. Ahora, si usted se quiere comunicar directamente con Neomar Hernández, puede hacerlo a través de su cuenta personal de Twitter, @NeoAdolfo. Esa es su red social que utiliza y la maneja él mismo, y contesta, insulta a la gente y se defiende, todas esas cosas. De la misma manera, tenemos que decirle que el mecanismo permanente de participación de este programa en toda su programación es el sistema DILO. Usted envía un mensaje de texto desde su celular al número 3456 3456, y eso con un costo de un bolívar fuerte más básico más IVA le permitirá a usted indicarnos su mensaje. Si nos dice su nombre y nos lo incluye en el mensaje, lo leeremos al aire y le permitiremos por esa vía también su participación. No se pierda, por favor, la cuenta de Instagram @YAsínosVa, que tiene mucho más contenido. Y ahora, con esta cuestión del Periscope, porque estamos en Periscope, yo no sé si me estoy viendo bien en Periscope, me avisan. Sí. Usted se podrá imaginar. Me quiero enviarle un cordial saludo y un agradecimiento a la doctora María Eugenia Mondolfi y al doctor Rafael Godoy y al doctor Uniades Urbina, de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, por haberme permitido compartir con ellos el pasado sábado en sus sábados culturales que hacen todos los meses. Y fue una magnífica, un magnífico conversatorio con el doctor Edgardo Mondolfi Gudat, quien tuvo a bien exponernos su investigación con respecto a los papeles de Francisco de Miranda. Debo decir que descubrí cosas bien interesantes de la exposición del doctor Mondolfi, porque lamentablemente Francisco de Miranda ha sido una figura que se ha estudiado muy poco por esas cosas que hay en la enseñanza de la historia. Sin embargo, me siento contento de haber podido asistir a las instalaciones de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, y debo decirte algo, Neomar, me trataron muy bien, pero oye, qué bonito el sitio y qué maravillosas las obras, las pinturas que tienen allí. Tienen una colección de obras de muchísimos años dedicadas a la niñez, a la maternidad y todas esas cosas. Y me siento verdaderamente, me gustó mucho el ambiente, me sentí allí en confianza y en familia. ¿Dónde es eso, Daniel? Eso es allí en el centro Coinaza. en la Castellana. Ahí, bueno, pude compartir ese día con el arquitecto Nedo Panis, por cierto. Uh-huh. Tenía tiempo que no me veía, y con el diputado José Guerra, que también asistió. Ah, qué bueno. Yo me excuso, yo no pude asistir. No quisiste ir. Ahora me invitaron. Ahora para la próxima tienes que ir. No, estoy obligado. Porque la doctora Mondolfi me dijo, no, para la próxima Neomar tiene que venir. Además, me dijo, tráete a Luis Chirino también, porque Luis Chirino hay que traerlo. Ah, bueno, está invitado Chirino. No hay problema. Pues. Es más, la doctora Mondolfi está ya organizando. Ya dice que hay que organizar el fin de año cabillero. Y que ella se va a destinar a organizarlo. Bien. Fíjate tú, Neomar, que hay una cuestión bien importante que me tocó leer hoy, que es una nota que aparece en el portal elturpial.net. Muy bueno, los invito a revisarlo. Tiene una información bien interesante, pero hay una en particular, yo inclusive la puse en mi Twitter, que se titula Cuba, vuelta al periodo especial, dice la nota. Con el recuerdo aún vivo de los duros tiempos del periodo especial que en los años 90 le tocó vivir a los cubanos, el ministro de Economía del gobierno de Raúl Castro anunció medidas de austeridad que serán tomadas en breve por la isla para atender, según indicó, resultados por debajo de las expectativas en materia económica en el último año, cuando lograron crecer solo un 1% en contraste con el 4% del PIB de crecimiento que arrojó su sistema el año 2015. Quiere decir que Cuba creció un 4% del Producto Interno Bruto el año 2015. Bastante. Venezuela cayó 15. Sí. Mariano Murillo, que así se llama el ministro de Economía de Cuba, según esta nota que les digo, estoy leyendo del turpial.net, indicó que las medidas afectarán principalmente al suministro de electricidad, golpeado también, atención, porque aquí es donde está el punto, golpeado también el suministro de electricidad por la caída del intercambio de combustible proveniente de Venezuela, que había permitido a la isla solventar sus carencias en los últimos 15 años. El presidente de Cuba, Raúl Castro, ante las medidas a tomar, indicó que estas podrían endurecerse, pero que estaba seguro de que el pueblo revolucionario cubano nuevamente se crecerá. Es decir, le quitan la luz a la gente, la ponen a pasar trabajo y dicen, pero nosotros estamos seguros de que el pueblo se va a crecer. ¿Les parece conocido eso? ¿Les suena? Y hay una cosa que me llama mucho la atención porque no la recordaba, que es el nombre del parlamento cubano. Asamblea Nacional del Poder Popular. En ese foro, Raúl Castro dio un discurso donde hizo el balance de la situación y se mostró optimista a pesar de los malos resultados. Imagínese usted entonces esta barbaridad. El periodo especial fue una circunstancia que le tocó vivir a Cuba entre el año 89 en adelante, cuando se cerró el chorro de cooperación, cuando cayó la cortina de hierro. Sí. Y cuando los países del Pacto de Varsovia desaparecen o dejan de ser comunistas, mejor dicho. Y se acabó la pichadera. Y dejaron de picharle a Cuba. Y entonces, a partir de ese momento, Cuba se vio destinada a buscarse el sustento. A mendigar, pues. ¿Tú sabes cuál es uno de los principales productos? Hay dos productos principales hechos que son producto de la Revolución Cubana. Fidel Castro tiene dos invenciones para la búsqueda, bueno, tres en realidad, para la búsqueda de recursos. Y esto dice mucho de lo que es Fidel Castro, que por cierto está próximo a cumplir 90 años, porque el mal nunca muere. Pero imagínate tú que el hermano mayor de Fidel Castro está vivo. O sea, Fidel Castro va a cumplir 90 años, pero tiene un hermano mayor que está vivo, no cumplió 95. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama, el sátrapa ese, pero... O sea, pero están vivos los tres. Están vivos todos, no se ha muerto ninguno de los hermanos Fidel. ¿Cuántos son en total? Son varios. De hecho, de Raúl Castro se duda que sea castroísta. Ahí hay una historia. No, esto es una historia... Pero ese es otro programa, Daniel. Ese es otro tema, ¿no? Algún día voy a revelar yo quién es el padre verdadero de Raúl Castro, que no es Castro. ¿Tiene la partida de nacimiento? Bueno, tenemos los datos. Datos certeros, investigaciones hechas por otros. Eso es importante. Sí, parece que Raúl Castro es medio bastardito. No sé si tanto como Albertico Limonta, ese personaje de la novela de Felipe Cañé, de Cuba. Porque Albertico Limonta es un personaje cubano. No sabía tampoco. Claro, porque Felipe Cañé era cubano. Y él inventó el derecho de nacer allá. Te reconduzco el discurso. Tú estás hablando de tres invenciones de la Revolución Cubana. y de Fidel Castro en particular. Ajá, para la búsqueda de recursos. Uno, el narcotráfico. O sea, el Fidel Castro decidió que si los países, que si los imperios europeos habían financiado la colonización de África con los recursos provenientes del tráfico de opio de China, era lícito que la revolución cubana financiara su lucha contra el imperio vendiendo droga. Dos, con la porque Fidel Castro también es una es muy aparte de ser un capo de la droga, es también un gran proxeneta. Y entonces la figura de las jineteras como objeto de atracción para el turismo, de prostitutas baratas, y que él vendía y decía que en Cuba, entonces se vendía, inclusive eso, que Cuba tenía las prostitutas más cultas y más sanas, porque el sistema sanitario cubano era hacía que el número de enfermedades venéreas fuese mínimo, ínfimo, casi inexistente, y aparte de eso que el sistema educativo era de primera calidad, por lo tanto las prostitutas cubanas están por encima sanas y cultas. Sanas y cultas, ese es Fidel Castro. Ajá. ¿Y el tercero? Y el tercer invento de Castro, que es un vampiro también, es la venta de sangre y de vísceras. ¿Cómo es eso? Uno de los, el quinto producto de exportación de Cuba es sangre y vísceras. Pero estamos hablando animal, ¿no? No, humana. ¿Y cómo? A través de donaciones, entre comillas, porque en los sistemas comunistas las donaciones tú sabes que son obligatorias. Uh-huh. Resulta ser que todo lo que son los órganos de personas que fallecen, e inclusive de personas que están vivas, que desean, presos, ese tipo de cosas, nada, cada cierto tiempo tienen que extraerse sangre y todo aquello, y algunos le utilizan sus órganos, y cerca de 100 millones de dólares al año les reporta la exportación de vísceras y de sangre. Terrible. A través de los laboratorios, por cierto, que tiene Cuba, como el CIMEC, donde mataron a Chávez, donde lo dejaron morirse del cáncer, no sé si para bien o para mal, pero en todo caso esa es la realidad. Anota ahí, Diosdado, que tú ves que dice que a Chávez lo mataron. Bueno, lo mataron allá los cubanos, anda y véngate, Fidel, cuando pueda. ¿Qué ocurre? Que, bueno, para la producción de albúmina humana y de este tipo de cosas, ellos exportan su cuestión allí. Ellos tienen uno de sus productos fundamentales, es los derivados de la sangre y de las vísceras. Entonces ahí tienen unos tipos, una revolución que es narcotraficante, proxeneta y vampira. Y entonces ahorita se quejan porque de Venezuela no le está llegando el petróleo, como buenos vampiros. Se te quedó la cuarta. Yo puedo añadir. ¿Cuál? Tú sabes que Cuba, yo que no entendía qué pasaba con Chávez y que cuál había sido la moneda de cambio que Chávez le dio a Fidel Castro, cosa de Fidel Castro ponerle las manos finalmente, ver concretada su aspiración de ponerle las manos de alguna manera u otra a Venezuela. Y es precisamente eso, Fidel Castro es un tipo muy, muy astuto, muy hábil, que tiene, digamos, como también producto de exportación, y Venezuela es la constatación de ello, la venta de una especie de know-how, de cómo dominar un país, de cómo dominar un país y de cómo gobernar sobre el hambre de la gente. Porque nosotros nunca pensamos en Venezuela que estaríamos transitando esto que nosotros estamos transitando al día de hoy. Nosotros nunca nos imaginamos que las colas por pan, por ejemplo, iban a ser no una postal, sino iban a ser una vivencia, digamos, directa de los venezolanos en todas las aceras del país. Porque aquí no se distingue ya ni entre pobres ni ricos. Esto es una cosa que es general. Entonces, al final del día, Daniel, yo terminé diciendo, porque se lo pregunté a muchos expertos, yo decía, bueno, pero ¿y cuál es la explicación al final del día de que Chávez le haya entregado esas ingentes cantidades de petróleo a Fidel Castro y le haya financiado la supervivencia al castrismo? Bueno, y es que la explicación es clarita, es que los tipos tienen un manual de cómo dominar a un país sobre la miseria de sus pobladores. O sea, ellos venden dictadura llave en mano. Exacto. Sistema dictatorial llave en mano. Como cuando te venden un negocio, pues. Preta por té. Exacto. O sea, yo te vendo, cosa a la medida. Te vendo el modelo y te vendo los técnicos que se van a encargar de eso. Son como unos franquiciarios de la dictadura. Modelo de franquicia. Una franquicia, exacto. Tú montas tu sucursal. Oye, tú deberías. Te voy a decir algo, Neomar Hernández. Ajá. Tú deberías escribir todo eso que dijiste, porque si no, eso todo va a quedar en una bladera de tontería. Yo te pido, por favor, que tú escribas eso y lo lleves a un libro y lo lleves a una tesis, porque me parece que has dado en el clavo. Si estoy buscando quien me publique todavía mi... Bueno, no me he puesto en realidad. No. Me ha preguntado sobre mi tesis de los partidos. No, yo voy a hacer una colecta pública para hacer eso. Pero lo importante ahorita es que has dado en el clavo y has presentado un punto importante. Mira. Que Cuba exporta dictadura y hay quien se la compra. Ah, sí, claro. Tú sabes que cuando ellos hicieron la ellos colaboran, porque es que lo de Fidel no tiene nombre. Tenemos que ir al corte porque tenemos un invitado interesante. Tú sabes, una de las cosas que exportó Fidel también, eso de exportar la revolución. Ajá. Pero en los años 70 exportó fundamentalmente negros. Porque cuando se mete y se casa de nuevo con los intereses soviéticos en los años 70 para pelear la guerra en todos estos países donde había alzamiento, en Guinea-Bissau, sí, en el África, en Cabo Verde, en Angola, en Mozambique, en Eritrea y en Etiopía. Entonces la agarró y todos esos negros que llenaban las cárceles, porque en Cuba los negros son peores tratados que en los de Estados Unidos. Sí. Inclusive durante son racistas los inclusive Castro. Durante la revolución. Inclusive, y la revolución en sí es muy racista. Es racista. Y homófoba y todo. Agarraban a esos negros cubanos y los metían en el ejército para mandarlos allá de guerrilleros, porque necesitaban negros. ¿Por qué? Porque si los agarraban, si los mataban, el cadáver aparecía. Y era un tipo ¿cómo se llama? Si era un ruso, era evidente que tú lo ibas a ver. En cambio, si era un negro, tú dices, no, esta es una guerrilla, africana. Eran unos cubanos. Que estaban allá. Es otro cuento. Vamos a hacer la pausa comercial. A la vuelta del corte estaremos conversando nuevamente, y qué gusto hacerlo, con Ivo Hernández, doctor en ciencias políticas, y nos va a recibir directamente, va a recibir nuestra llamada directamente desde Alemania. Está Ivo despierto, afortunadamente, a esta hora de la noche allá en Alemania y a esta hora de la tarde acá en Venezuela. Vamos a hacer el corte y ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta, y así nos va. Ya tenemos, a través de la maravilla que hace la internet, tenemos a nuestro invitado de la tarde de hoy, el doctor Ivo Hernández, allí. Buenas tardes, Ivo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, estimados colegas, amigos, y un saludo a toda la audiencia. Gracias por llamarme. No es tan tarde, quiero decirles que son las 10:20 en estos momentos. Ah, no, estamos temprano todavía. Ivo, vamos a hablar en principio, de lo que podría ser el panorama internacional de la revolución. Y el panorama internacional de la revolución, en los momentos actuales, se estaba jugando en la reunión de Mercosur, o que se iba a dar, ya la reunión parece que fue postergada. Hay una fuerza o un choque de poderes entre una posición que establece el Paraguay, muy firme, sobre las condiciones que tiene Venezuela actualmente y el mensaje que representaría darle la presidencia pro tempore de Mercosur a un país que tiene precisamente estas condiciones, o que entraña todo lo que son los cuestionamientos a la democracia que hay en nuestro país actualmente. Y está la posición pugnante que encabeza Delcy Rodríguez, y que podría ser apoyada blandamente por Uruguay, en que todo esto termine en que Venezuela justamente encabece el Mercosur por unos meses, creo que es la cuestión. Entonces, ¿qué se ve allí, Ivo? Yo lo que veo es que probablemente se quiera vender como un nuevo triunfo internacional, que una cosa natural, que sería natural que Venezuela tome la presidencia pro tempore de este organismo, se convierte en una nueva fortaleza para este gobierno. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, hay que recordar que cuando Venezuela ingresó con estas dificultades que tuvo en su momento el expresidente Chávez para tratar de meter a Venezuela en Mercosur, se decía que ese era el fin de Mercosur, porque Chávez Frías iba a traer lo mismo que hizo para el sistema venezolano, iba a politizar la situación. Y Mercosur al final del día fue un mercado común del sur, es decir, ellos partieron de una tesis parecida a la Unión Europea: vamos a hacer las bases económicas y después se pudiera hablar de algún ingrediente político. Chávez, que nunca tuvo ninguna noción económica de nada, trató de pretender politizar el esquema de Mercosur, lo cual le ayudó a aquella política dispendiosa venezolana de regalar dinero a todo el mundo. Eso ya no existe. Y además, la señora Rodríguez, quien hace de canciller en estos momentos, es una persona que carece de la formación básica para un canciller. Esto hay que decirlo con toda la propiedad y la responsabilidad del caso. Un canciller no es una persona que sea de confianza del presidente. Un canciller es una persona que tiene un curtimiento probado en funciones diplomáticas y de exteriores. No es simplemente una persona que usted la pone allí porque le cae bien o porque usted cree que tiene confianza en ella. Entonces esta persona carece de los mecanismos, y la Cancillería venezolana, que en un tiempo fue un ministerio muy pequeñito pero bastante musculoso, ya no lo es. Al contrario, se ha atrofiado, y lo que carece pues es de ese digamos, de esa directriz moral de llevar al país en una política de Estado. Estamos tratando simplemente de correr la arruga, de que no se acuse al país de lo que ya es evidente, que lo que todo el mundo sabe. Primeramente, que UNASUR, que es esa entelequia que se creó paralela para tratar de coayudar a los movimientos de esa pseudoizquierda que trata de gobernar en Latinoamérica, que UNASUR era simplemente eso, que Mercosur iba a ser otra cosa, y que al final del día había que entenderse con patrones diplomáticos reales, que es lo que Venezuela no tiene. Y en estos momentos la situación venezolana está desnuda, como está desnuda esa función que pretende hacer el señor Zapatero, que anda dando vueltas por el mundo y que hoy cuenta con un empujoncito colateral que le da el ministro de Exteriores español, Margallo. Pero esa, Ivo, muy buenas tardes, gracias por atender. Buenas tardes. Te saluda Daniel Lara. Pero es que a mí no me preocupa lo que pueda decir Zapatero, porque al fin y al cabo Zapatero es lo que es y él no va a cambiar. Tampoco me preocupa lo que pueda decir García Margallo, sobre todo cuando estamos hablando de que no sabemos si García Margallo repite como canciller en el nuevo gobierno que se conforme. Tampoco me preocupa lo que pueda decirse en España, y me preocupa mucho menos lo que pueda decirse en UNASUR. A mí lo que me preocupa es que empiecen unos opinadores nacionales a empezar a intentar hacer un manejo de daños previo con lo que se avizora en función de la solución planteada y que ha trascendido por el propio Zapatero, que ha planteado Zapatero. Olvídense del referendo revocatorio, concéntrese en las elecciones regionales, que soy garantía de que, bueno, de que se suelten algunos presos políticos y eso, y ustedes dejen de estar calentando calles, ni mucho menos, y dedíquense a las elecciones regionales. Olvídense del referendo, que este gobierno llega hasta el 2019, o si de repente se hace referendo, se hará en el 2017, y eso no tiene por qué ser ninguna tragedia. Entonces, ante eso, que va en contra de lo que ha planteado la oposición de pedir referendo revocatorio para este año, encontrando eco inclusive en el secretario general de la OEA y en otros dignatarios internacionales, aparecen entonces unos opositores diciendo, o intentando decir, unos opinadores por allí diciendo, no, bueno, pero tampoco es una tragedia ir a las regionales, tampoco es una tragedia que el referéndum sea el año que viene. No es un motivo mayor de preocupación ese que lo que pueda decir Zapatero. Más preocupante es que aquí lo repliquen, ¿no? Bueno, la observación es prudente, y yo trataría de enfocarla de varias perspectivas. Creo que lo exterior no debe nunca subestimarse, sobre todo porque Venezuela, tan caída y al nivel a lo que le ha llevado el régimen, ya no podrá pararse sin ayuda internacional, tanto económica como política. Ya la autovalidación va a ser casi imposible con unas fuerzas armadas cuya cúpula está muy comprometida con el régimen, cuando uno ve que los factores arbotantes que sostienen al régimen están muy comprometidos ideológicamente, y que el país además carece en estos momentos de la fortaleza económica que necesita. Por eso la opinión internacional es muy importante. Y Zapatero, y hay que entender este punto, tanto Margallo como Zapatero, España en general, es vista por la Unión Europea como esos que saben entenderse con Latinoamérica. El factor latinoamericano usualmente se le deja a España, porque se comprende que además de la lengua, tenemos factores concomitantes, factores que son importantes para todos y no sabemos comprender. De manera que sí es importante lo que diga Margallo, más allá de que él pueda salir de funciones pronto, eso es cierto, pero hay que entender que él es un factor coadyuvante. Y su apoyo a Zapatero, que yo lo llamé colateral, porque él dice, bueno, sí, Zapatero está allá, no todo el mundo lo apoya y no entendemos muy bien lo que está haciendo. Él dice eso, sin embargo, bueno, es la persona que anda por allí maletineando y moviéndose por todas partes. Eso hay que entender que es importante a los ojos de Europa. Ahora bien, lo que está diciendo Daniel, y me parece muy importante, y creo que lo he leído en Twitter también de parte de Neomar, y es importante aclararlo, es esa llamada tesis del 2019 que es muy perversa. Es muy importante esta llamada, porque ustedes la están haciendo, como estamos comenzando el cuartal tercero del año, y tenemos ya 6 meses a partir de la función de esta asamblea, y podemos evaluar desde ese 6 de diciembre que se produjo aquella barrida electoral, con aquel influjo de oxígeno a la sociedad, que no ha habido sino un agravamiento de los hechos, y los actores implicados, lejos de tener una humildad de acercarse a tratar de entender, proceden con una enorme soberbia, castigan verbalmente a quien trata de cuestionarles, y no es el punto en Venezuela. Hay que promover una unidad real que no es lo que se está viendo a la distancia, sino agendas de partidos, entre ellas quienes calculan que van a administrar no sabemos qué tipo de miseria en un 2019 eventual cuando un candidato pudiera ganar. El país no aguanta este tipo de desastre económico sostenido durante 2 años y medio más. Eso sería condenar a una caquexia económica horrible a un país que no tiene por qué pasar por ese sufrimiento. Explícanos eso de la caquexia económica, Ivo. Bueno, muy sencillo. Una caquexia económica es llevar a un país, y eso por supuesto es una metáfora, no existe tal entendimiento, sino es llevar un país a una desnutrición económica tal en la cual sus instituciones completamente, ya hay una destrucción institucional importantísima, pero llevarlo ya a un momento, lo dijo alguien en estos días en una entrevista, a una etapa Biafra, es decir, a una etapa de hambruna ya total, como hemos visto ya las personas, lejos de lo que puedan decir algunos encuestadores por allí, que en Venezuela sí hay hambre, y sobre todo son los más pobres los que están pasando hambre, eso hay que entenderlo. El hambre no la están pasando los encuestadores que ganan en dólares, porque esos encuestadores cobran en dólares y eso hay que decirlo. Esa hambre está pasando el pueblo venezolano y hay que condolerse por lo más humano. Si usted es de izquierda o no es de izquierda o es de derecha, es el venezolano el que está pasando hambre y hay que entenderlo. Una persona que come mango permanentemente no lo hace por gusto, lo hace por necesidad. Y lo que se ha visto en las televisoras internacionales con esto que pasó en Colombia y en Ureña llama a la piedad mundial. ¿Qué es eso que tenga que salir el país, la gente, a buscar, por cierto, productos que eran más baratos al cruzar la frontera que los supuestos productos bachaqueados en Venezuela? Entonces eso es llevar a un país a un dolor que era innecesario absolutamente. Es el doctor Ivo Hernández, docente de la Universidad de Münster, que se comunica con nosotros directamente desde Alemania. Ivo, te pido que te quedes, por favor, encarecidamente allí mismo, porque vamos a hacer la pausa comercial, pero seguimos con más a la vuelta del corte. Con mucho gusto. Vamos a la pausa, pues, y ya venimos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Nos acompaña en la tarde de hoy desde Alemania el doctor Ivo Hernández. Ivo, quiero insistir en el punto que tratabas a profundidad en el corte precedente y ese tiene que ver precisamente con asumir que el referendo revocatorio sería potable también realizarlo el año que viene, el año próximo, en el año 2017, y que esto no tiene por qué representar una tragedia. Esto lo digo y lo voy a decir de una vez para aclarar alguna duda que pueda surgir por allí, porque me lo preguntaban incluso por Twitter. Esta es una afirmación que ha hecho el doctor Carlos Raúl Hernández en días precedentes también. Aquí en la emisora, entiendo. Creo que lo dijo, sí, aquí en el programa de María Alejandra Trujillo, que por cierto nos sucede en el horario. Él ha dicho que no es una tragedia y que se puede ir a las regionales. Ahora, yo te digo algo. Yo veía el día de hoy una declaración del día de ayer de Tarek El Aissami, gobernador de Aragua. Y Tarek El Aissami, fíjate por la tesis que se pasea. Dice, si se ha solicitado la convocatoria de un referendo nacional revocatorio del mandato de Nicolás Maduro, esto mantiene ocupado al CNE. Esto mantiene ocupado a ese organismo, a ese poder del Estado. No puede la oposición pretender que aquí se vayan a realizar elecciones de gobernadores en diciembre, porque o es una cosa o es otra. Dice Tarek El Aissami, pero él ni siquiera dice que es que el referendo efectivamente va este año. Dice, no, pero es que eso demora un tiempo y además allí hay unos inconvenientes que se consiguieron en la firma. Eso es para el año que viene en todo caso. Vistas las cosas así, Ivo, ¿qué puede decirse de un escenario donde parece que lo que se busca evitar ni siquiera es el referendo revocatorio, sino que es lo más elemental frente a una crisis institucional de múltiples dimensiones, que es la salida electoral? ¿Qué se puede pensar de Venezuela de cara a 6 meses? Tú decías, estamos en el segundo semestre del año, estamos entrando ya en el final del año. ¿Qué podemos esperar de Venezuela en un futuro donde hay imágenes que se pueden replicar, como la del día de ayer entre la frontera Colombia-Venezuela, allí por el Táchira, y donde se cierra la posibilidad electoral de como válvula de escape al conflicto? Bueno, lo primero que hay que entender, y vamos a recoger, porque hay varias ideas sobre la mesa y son todas muy importantes. Uh-huh. Lo primero, yo estuve al tanto de lo que se ha dicho, lo ha dicho Hernández y lo han dicho algunos otros analistas, uh-huh, en cuanto a que no sería tan grave. Y la figura creo que él adujo fue decir, bueno, ese Maduro que quedaría revocado en el 2017 sería un Maduro muy apocado, muy disminuido, uh-huh, sería más o menos la figura, y eso podría ya dar la capacidad de que se generen ciertos resortes institucionales. Yo no lo veo así. Eso me parece una visión muy optimista de los hechos. Yo creo que Venezuela está en estos momentos absolutamente desarticulada. ¿Cuál fue el objetivo siempre de esos planes de la patria? Desarticular completamente al país institucionalmente, que quede solamente el Ejecutivo prácticamente mandando por televisión, hablando una cantidad de mensajes incoherentes y que el país quede aturdido y ya no tenga capacidad de reacción. Ese objetivo ha sido medianamente logrado. Sí hay mucha diferencia entre un referendo revocatorio del 2016 y el 2017. ¿Cuáles son los escenarios? El 2016 produciría unas nuevas elecciones en caso de darse un resultado positivo, dadas las capacidades de coordinación que pudiera tener la oposición. En el 2017 es muy distinto, porque pasaría el vicepresidente Isturiz entonces a tomar funciones. Y suponemos que a lo más que podríamos aspirar con un resultado positivo en las gobernaciones sería que algunos partidos favorecidos, suponemos los dos más grandes, tendrían una eventual participación en el gabinete. Eso sería aquí nosotros elucubrando, pero eso no es la solución a la gravedad de lo que tiene Venezuela. Venezuela necesita en estos momentos una reforma completa de las personas que la están administrando, porque los que están allí no saben o no quieren saber lo que están haciendo, y se está haciendo muy mal. La política monetaria es un desastre, la política económica es un desastre, y estamos simplemente coadyuvando corrupciones a todo nivel. El aparato militar está corrompido en ciertas partes, el aparato civil también. Tenemos que revisar todo eso. Y por ejemplo, si hacemos una ley para lo hecho en Venezuela, mire, usted puede poner eso, pero ¿quién va a invertir? Usted no decreta que la gente invierta, eso solo se puede lograr con climas favorables. La gente es racional ante todo, incluso a quien usted suponga lo más estúpido posible no lo es, y entiende que por beneficio propio tiene que salvaguardar su patrimonio. No lo va a invertir en un país donde no hay seguridad jurídica, donde los jueces son simplemente abogados del Ejecutivo. Eso no puede ser, eso tenemos que cambiarlo, si no Venezuela va a seguir en picada. No engañamos a nadie, el mundo está claro con lo que está pasando en Venezuela. No somos más vivos que nadie, al contrario, estamos dando un triste espectáculo de un país que es muy posible, que tiene todos los potenciales para crecer y no hace sino enterrar el pico en la tierra cada vez que otros países están levantando vuelo en Latinoamérica. Claro, Ivo, yo atentamente escuchaba cuando desarrollabas tu idea sobre la posibilidad de un referéndum en el 2017. La primera consecuencia es que ese referéndum en el 2017, ese revocatorio, en caso de que se lograra revocar a Nicolás Maduro, sería él sucedido no por un presidente electo en elecciones para culminar su periodo, como si lo sería en el 2016, sino que sería sucedido por su vicepresidente Aristóbulo Isturiz. Correcto. Uno podría decir, tal como tú lo has planteado, uno podría imaginarse, bueno, que si hay unos partidos opositores mayoritarios y que son los que tienen la fuerza en la Asamblea Nacional, en un escenario democrático en el que el presidente es revocado y queda su vicepresidente, ese vicepresidente lo primero que debería hacer es sentarse con esa mayoría parlamentaria y decir, mira, aquí vamos a terminar este periodo durante 2 años, vamos a sentarnos, intégrense al gobierno y bueno, que la Asamblea Nacional trabaje con el gobierno nacional. Pero eso sería en democracia y esto no es una democracia. Aristóbulo Isturiz no es un demócrata. Y esta gente, evidentemente, puestos en la circunstancia de ceder el poder o de compartirlo, prefieren tirarse a la torera todas las normativas y las más mínimas fórmulas democráticas que existen en el camino para mantener este país contra la pared hasta que les toque entregar, si es que entregan. Además, hay una cosa importante, ese razonamiento es muy coherente y tiene el punto de que no sabemos qué va a suceder. Yo no conozco a Isturiz más allá de su propio pasado. No puedo especular lo que él va a hacer. Es una persona que ha pasado como por 5 partidos políticos. Es una persona que ha sido ministro de Caldera, si lo recordamos bien. Ha tenido diversas funciones en sus gobiernos, en distintos gobiernos. Entonces no sabemos qué es lo que puede hacer un sujeto ahora que se presenta como revolucionario cuando realmente su pasado estuvo muy vinculado a la ya llamada Cuarta República. Entonces ese personaje y estos sujetos ideologizados que sostienen al régimen, no sabemos si van a actuar democráticamente, pero es que el país no puede darse el lujo de esperar tanto. Venezuela está ante una crisis humanitaria, eso tenemos que reconocerlo, y el problema es que yo no puedo percibir en una oposición esa especie de linealidad necesaria, decir, señores, estamos ante una crisis, se está muriendo la gente, abra usted el Twitter y verá las fotos de los niños pidiendo medicinas, mujeres que mueren pidiendo medicinas, Eso hay que hablarlo, hay que parar al país y decir esa gran verdad y decírselo al mundo. Necesitamos canales humanitarios para distribuir medicina y alimentos. Vamos a pagar muy caro esta excentricidad socialista, que realmente no es ningún socialismo, sino llenar a algunos militares y civiles muy corruptos de dinero. Eso es todo lo que estamos haciendo, trasvase. Y unos partidos políticos que parece que no están leyendo la partitura y la escritura en la pared que se la está poniendo el país. Esas señoras que salieron a caminar, esa foto de una señora muy mayor llevada por dos militares colombianos, es una foto que se puede igualar con la foto del porteñazo. Eso llama a la caridad mundial. El país está en ruinas, ha sido llevado a las ruinas. No tiene por qué serlo. Venezuela tiene todo el potencial humano, económico e institucional para volver a ser un país. No seremos una potencia, como se decía Chávez Frías ignorantemente, no seremos esa potencia mundial, pero sí seremos un país decente, como alguna vez lo fuimos, y podemos ser una voz importante en Latinoamérica. Que nos den la presidencia en Mercosur, sí o no, ¿de qué importa? ¿Qué ideas va a llevar Venezuela este régimen? ¿Qué ideas va a llevar a Mercosur? ¿A decir qué vamos allí? Cuando lo único de lo que se trata es que no digan que en Venezuela hay miseria, que no digan que en Venezuela hay hambruna. De eso se trata permanente. Eso es lo que está haciendo Zapatero, eso es lo que está haciendo Samper. Esa es la única gran función diplomática en estos momentos del régimen. No existe otra política exterior sino esconder la realidad permanentemente. Pero hay otra situación, Ivo, que es la responsabilidad que en este momento, cuando ya nos quedan pocos minutos, la responsabilidad que en este momento deberían tener las personas que tienen capacidad de formar opinión y de orientar con sus pensamientos, con sus artículos y con su expresión a la opinión pública. Decir, por ejemplo, que aquí no hay hambruna. Decir, por ejemplo, que aquí, bueno, que sí hay hambre, pero que no hay hambruna, como si aquí el problema es semántico. Decir, por ejemplo, que no importa si no hay referendo este año, lo haremos el año que viene. Decir, por ejemplo, que no importa si no hay referendo porque vamos a las regionales y los revolcamos en las regionales. Decir esas cosas de alguna manera nos deja también saber que pareciera que hay algunos opinadores intelectuales o articulistas y encuestadores, dirigentes, que tampoco han entendido la desesperación de la gente, porque si se le vendió a la gente que la salida a su problema y a su desesperación era el referendo revocatorio, ¿por qué ahora ponerse a matizar las cosas después que ya se ve que el régimen está haciendo todo lo posible para que ese referendo no se dé? ¿No hay que hacer también un llamado a la responsabilidad de los que opinan? Eso es importante, yo creo que sí, yo aprobaría ese llamado, y además le diría a la mesa de la unidad que no puede estar hablando con un coro de voces individuales. No puede ser que por una parte diga no vamos a un diálogo y por otra parte sea el señor Zambrano que acompañe al señor Zapatero. Eso no es posible, eso no es factible. Si callan, otorgan, es decir, si la mesa de la unidad no desautoriza eso, dice, ¿qué hace ese señor allí andando con ese señor? Lo hará a moto propio, no lo está haciendo a nombre de nosotros. Y hay un problema aquí, repetimos, de coherencia que tiene que darse. Y en el caso de estos voceros que está hablando Daniel, y es importante recalcarlo, sí tiene que haber un dolor hacia el país. No podemos aquí caernos en estos momentos a diferencia sobre hambre y hambruna. El país está muy mal. La gente muere porque no hay medicamentos. Hay epidemias de una cantidad de problemas que son absolutamente subsanables con una mínima política higiénica y sanitaria. No estamos hablando de cosas muy complejas. Y eso no se está dando porque el régimen no tiene ya facultades para gobernar. No sabe lo que está haciendo. Carece de la gente que sepa lo que tiene que hacer. Y eso lo digo con toda la responsabilidad del caso. Eso va desde Cancillería hasta el Ministerio de Educación. Nombre usted el ministerio que quiera. Venezuela en estos momentos carece de las personas que la pueden llevar al destino que merece. Ivo, ya para finalizar, quiero usar un poquito de tu tiempo, pero cerrar en un minuto la idea y resolver una especie de dilema que se ha planteado también en los últimos tiempos con respecto de cómo se lee la realidad venezolana actual. ¿Se decide el futuro de Venezuela, Ivo Hernández, tras bastidores entre factores internacionales, o deciden efectivamente los actores nacionales? ¿Qué crees tú que pesa más actualmente? Absolutamente los actores nacionales, y ojalá que sean actores jóvenes y no los septuagenarios que en estos momentos representan a mucha oposición y que no tienen mucho ya que decirle al país, sino aconsejar a esas nuevas generaciones que tienen que tomar el comando del país y mostrar que Venezuela va al siglo XXI y Venezuela no va a dar lástima internacional como la está dando en estos momentos, sino que va a mostrar que es un país de talento y de gente muy brillante. Y lo digo con propiedad porque vivo en Europa y he visto muchos compatriotas, y les digo con toda responsabilidad, un venezolano se resbala en lo seco y se para en lo mojado, y es cierto, eso lo puede usted demostrar y ver en cualquier país donde se encuentre compatriotas. Muchas gracias al doctor Ivo Hernández, excelente sus apreciaciones esta tarde. Estamos muy agradecidos contigo, Ivo, por atendernos desde tan lejos. Gracias a ustedes y siempre y muy cordialmente a la orden. Un saludo muy especial a toda la audiencia. Muchas gracias a Ivo Hernández, que nos atendió desde Alemania. Nosotros vamos a ir en este momento a la pausa y al regreso la participación de todos ustedes. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Antes de continuar con el programa Servicio Público, la niña Melanie requiere para sesión de quimioterapia el medicamento adrimicina de 10 por 50 miligramos. Adrimicina de 10 por 50 miligramos también sirve su componente activo, que es doxorubicina. Si usted puede ayudar a Melanie, específicamente a la señora María Pacheco, quien es que está solicitando los medicamentos, por favor comuníquese al número telefónico, tome nota allí, 0412-206-2624. Repito el número, por favor tome nota, 0412-206-2624 con la señora María Pacheco para sesiones de quimioterapia. Hay muchísimos comentarios a través de las distintas vías. Pero también hay una noticia que en este momento está trascendiendo. A ver. Hubo un nuevo tiroteo en los Estados Unidos en un tribunal en Michigan, según un reporte de la agencia Reuters. Al parecer hay policías y personas civiles heridos. Vamos a esperar a ver, obtener mayor información, porque parece que se acaba esto de producir. Aquí nos dicen a través de la mensajería de texto. Nos hace un llamado el señor Edgar Mata. Y yo quería leer este mensaje de forma muy especial. Él nos dice, Edgar Mata de La Pastora: por favor, recuerden todos, y digo todos, que no todos tenemos Twitter, WhatsApp, Facebook, y solo los tenemos a ustedes en la radio y algún periódico bien caro para mantenernos informados o para darles información. Comprendan esa parte. Yo en lo particular lo comprendo. Entiendo que hay mucha gente que solamente tiene la radio y algunos algún periódico. Sí. Y por eso es que en los esfuerzos que se hacen aquí normalmente son mayores, y entendemos todo eso. Hay que buscar una salida urgente de este gobierno y es llevar a un juicio político constitucional a Maduro en la Asamblea Nacional por doble nacionalidad. Esto lo dice José de Caracas. Nos dice también por acá Juan Oropesa del Junquito: buenas tardes, caballeros. Ellos de hacer no van a hacer el referendo revocatorio, porque de hacer lo van a perder hasta el modo de caminar. También nos señalan por acá a los diputados: por favor, hagan algo en todo lo que vende los productos en el sector del kilómetro 8 y 9 de los abastos del Junquito, Colina Suave. Venden las cosas a 5 y 10 veces su valor. Productos que están allí en esos negocios, dice Esther Bernal. Javier Rangel y Joaquín Lombardi nos reportan sintonía y nos felicitan por la entrevista a Ivo Hernández, igualmente María Politano e Irube López. Aquí nos envía un saludo nuestro amigo Javier Guerrero, quien fuese también talento de aquí de Radio Caracas, quien nos está escuchando desde el otro lado del charco. Saludos, Javier, que estés muy bien donde te encuentras. Aquí Rosana Abreu nos también felicita a Ivo Hernández por sus palabras. Nuestro amigo Luis Herrera también a través del Twitter nos dice que eso de decir que las, por ejemplo, que las expropiaciones son negativas porque son ineficientes y no por constituir robos, como dice Luis Vicente León, según nos dice Luis Herrera. Saludos a Mona Gutiérrez, que también nos reporta sintonía, a Elizabeth Márquez y Gloria Ponte, quien reclama el hecho de que, al igual que Humberto León, que es un error seguir diciendo que el gobierno no sabe lo que hace. Claro que saben que lo que hacen es destruir la democracia y destruir al país. Igualmente nos dice por acá CEO Chef Hernández CEO, que bueno, que si será necesario que la MUD debe ceder un poquito y negociar. Hay puntos, hay enfoques. Uh-huh. También nos dice por acá la señora Carmen Rojas: hola, es cierto lo que dice Ivo, yo vivo en un campo y aquí nunca se había comido tanto mango como este año, es horrible, lo que se consigue es cola y cola por todos lados. También Esther Salas afirma: Daniel, muy cierto, Cuba tiene un mercadeo de órganos y huesos humanos, mi hermano fue beneficiado con 2 huesos del brazo que fueron comprados allá mismo en Cuba. Oye, pero le venderían los huesos para el brazo, ¿de quién sería ese brazo que le vendieron? De algún pelotero, que pruebe su hermano, que pruebe a pichar, sí, porque sí. De repente le vendieron el brazo de un Chapman repotenciado de algún sí, pelotero cubano, de un Yoenis Céspedes, ¿verdad? Claro. O de un cortador de caña. Entonces, o eso, un brazo entrenado, un brazo bien entrenado, ¿viste? Mira, estás viendo. También Beatriz Rivero dice que, o sea, no le agradó la opinión de Ivo con respecto a los septuagenarios. Dice que también hay jóvenes altatalanqueras, como el caso de Ricardo Sánchez. Ah, claro, pues eso no tiene edad. Es que la traición no tiene edad. Pero es que tú sabes que a mí me dijo una persona a la cual voy a nombrar, porque es una buena amiga, y de paso aprovecho para saludar a los copellanos que ayer hicieron su proceso interno. ¿Elecciones en Copey? Así es. Qué bueno, me alegro. Así, entiendo que el día de ayer hicieron su proceso interno. Amiga Xiomara Barreto, dirigente copellana de Vargas, una vez me dijo, ante un reclamo mío con respecto al comportamiento de algunos jóvenes, sí, decía: Daniel, pero es que tú crees que los dinosaurios nada más son los viejos, y tú no te das cuenta que el dinosaurio nace chiquito. Hay dinosaurios bebés. Sí, claro. Porque esos, el dinosaurio ponía huevos y del huevo salía un dinosaurio chiquitico, y siempre es dinosaurio. Claro. Dinosaurio es dinosaurio, tenga la edad que tenga. Así es, así es. También nos comentan a través del sistema Dilo: en un supuesto negado, si no se realiza el revocatorio este año, ¿de qué sirve a la oposición el que se lleve el año que viene si vamos a quedar en las mismas con Aristóbulo? Por favor, no, yo no voy a firmar. ¿Qué pasó con la validación de mi huella, que tuve que ir hasta Higuerote? Se pregunta Luisa. Pedro Ramón nos dice: buenas tardes, amigos, yo trabajo en el mercado de coches. Hoy vi con tristeza como niños y adultos comen de lo que consiguen en la basura. Nos dice también por acá Hugo Navarro, hace la acotación, que creo que se lo escuché a Ivo, que Aristóbulo no llegó a ser ministro del gobierno de Caldera. No, fue alcalde de Caracas. Era alcalde, sí. Durante el gobierno de Caldera, eso sí es cierto. Pero también, entonces, Aristóbulo fue ADECO, fue del MEP. Aristóbulo de la causa R se fue al PPT, y del PPT terminó en el PSUV. Ahorita no sabemos en dónde está. No, bueno, en cualquier sitio donde le reporte. En alguna facción ahí. En alguna facción. Por acá nos dice: buenos días, caballeros, ¿qué opinan? Estoy desde las 3 de la mañana haciendo cola con lluvia en un supermercado, y a las 8 de la mañana nos dicen que lo que hay es avena. Nos lo dice el señor Fernando Godoy de Palo Verde. Nos dice Teodoro Mesa desde Cuba, los Valles del Tuy. Daniel, pienso que lo que se debe es llamar a una marcha con todos vestidos de amarillo, azul y rojo, sin retorno, como dijo Germán Escarrá. No, pero es que si lo dijo Escarrá, esto hay que hacer todo lo contrario. No, yo me perdonan, ¿no? Pero no sé, Daniel, en un supuesto negado, si no se realiza el revocatorio este año, ¿de qué sirve para la oposición el que se lleve a cabo el año que viene? Bueno, eso va sobre una tesis, y vamos a también a clarificar un poco. Hay una tesis de, yo he identificado al menos tres personajes: el gobernador de Lara, Henry Falcón, el ex candidato presidencial y que ha estado con nosotros acá en el programa, Eduardo Fernández, el Tigre, y en última hora quizás, y esto más a través de Twitter que otra cosa, el general Rodríguez Torres, que dicen o hablan de una cosa que tampoco es que tiene, no es muy descabellada, ¿no? Que es que el problema de Venezuela es tan, tan, tan grave y es tan multifactorial que se ameritan los mayores esfuerzos y la mayor concurrencia de consensos para que eso se solucione. Entonces, ¿qué dicen ellos? Ellos dicen: aquí lo que hay es que montar un gobierno que supuestamente sería llamado de unidad nacional. Ahora, yo me hago la pregunta. Ellos. O sea, la unidad nacional son ellos, bueno, pasa por ellos. Ellos no han dicho, pero no, si ellos son proponentes, me imagino que están hablando de un gobierno que sería tipo junta. Mira, yo te voy a decir una cosa con respecto a Henry Falcón, me queda un minuto. A meter con el gobernador Falcón. Hay una propaganda de Henry Falcón que dice ser progresista. Y el señor Henry Falcón, en esa propaganda que tiene en el canal boliburgués Globovisión, en esa propaganda que sale en Globovisión y en Venevisión, es el candidato de Globovisión, ¿oíste? Bueno, porque probablemente no sea qué, pero es candidato. Bueno, quién sabe. Pero de fondo, la canción que utiliza de fondo es la canción del elegido, del cantautor cubano Silvio Rodríguez. Claro. Esa canción habla de un guerrillero heroico. Y la canción termina diciendo: iba matando canallas con su cañón de futuro. Ay, quiere decir que el señor Henry Falcón, que evidentemente es una confesión de su castrismo. Bueno. O sea, eso es una confesión de su castrismo. O sea, ¿cómo vas a utilizar tú, para hablarle a la oposición, una canción de Silvio Rodríguez? Porque tú eres un ñángara, Henry Falcón. Pero es que eres un ñángaro y eres un infiltrado. No, sí. Henry Falcón es chavista, chicos. Peor que chavista, es castrista. Entonces me utilizas una canción de Silvio Rodríguez. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Yo quisiera saber quién es el canalla para ti, Henry Falcón. Pero Silvio Rodríguez tiene canciones muy buenas. Y yo no soy castrista. Tener canciones muy buenas, Neomar. Y a ti te puede gustar. No, yo sé. A mí me gustan algunas canciones de Ali Pablo Primera. Pablo Milanés también. Las canciones de Ali Primera, que son pura poesía. Sí, claro. Pero las panfletarias políticas, como esa, y si tú eres un gobernador opositor, tú vas a venir a utilizarle a un país sometido por el hambre implantado desde Cuba por el castrismo, a utilizar al propagandista número uno de la Revolución Cubana, que ha sido Silvio Rodríguez. Mira, nos eso vamos. Es una inmoralidad. Nos una vamos. Inmoralidad de Henry Falcón. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Tú bravo con Henry Falcón, yo no tanto. Yo matando me... canallas con el cañón de futuro, me voy. Bueno, nos con vamos. Con la cabilla del futuro. Hasta mañana, nos iremos y volveremos mañana a las 4 de la tarde. Ahora los dejamos con Conexión 750, María Alejandra Trujillo y Víctor Maldonado. Nosotros les decimos, pues, hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.